Cebú. Diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola, hola, estamos acá en La Neurona hoy miércoles, pasado 10 minutitos solamente de las 7 de la tarde. Y bueno, hoy con una ausencia, le mandamos un gran abrazo a Oscar. Tuvo un pequeño problemita en su casa, bueno, esperemos que todo esté bien, que se mejore. Y bueno, nuestro más condicional apoyo desde acá, de la 90.1, y todos los que componemos la radio para que todo esto salga bien. Y bueno, cualquier cosita estamos a tu disposición. Bueno, estamos comunicados a través del 466-6559, o si no puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Como te dije, pasaron 10 minutitos de las 7 de la tarde y tenemos una temperatura de 18 grados y medio, templado, lindo para estar afuera, para caminar, para salir a comprar, ¿por qué no? Y te vamos a decir lo primero, diputados, hoy hay quórum y la oposición avanza con el 82% para las jubilaciones. Bueno, si bien se está demorando un poco, parece que ya hay quórum, ¿no? El número se alcanzó sin la presencia del oficialismo. Bueno, es importante, ¿no? El antikirchnerismo llega con distintas posturas, pero con un acuerdo para garantizar la aprobación, según está diciendo el diario Clarín. Otro conflicto en la Villa 31 por un nuevo asentamiento. Bueno, seguimos con los asentamientos en Capital y Gran Buenos Aires, en todos lados, ¿no? Todos los días hay algo nuevo, un asentamiento nuevo. Un grupo de manifestantes obligó a cerrar la autopista Iría en el ingreso de la calle Arroyos. Esto ocurre tras la decisión del gobierno porteño de recurrir a la justicia ante nuevas instalaciones en la zona. Bien. A ver qué más tenemos por acá. Un titular que nos dice: centenares de productores agropecuarios llevaron sus reclamos al Congreso. Encabezados por Bussi, se reunieron con los diputados y senadores de todo el bloque, incluido el oficialismo. Y se llevaron una promesa de apoyo de Cobos y de los peronismos federales a la segmentación de las retenciones. Bueno, estamos comunicados a través del 466-6559 y si no, podés mandar un mensajito de texto al 1561-540359 en la Neurona. Ahora vamos a ir un... ¿Tenés en punta algún tema musical? Bueno, vamos a escuchar un poquito de buena música y dentro de poquitos minutos, 3-4 minutos, estamos de vuelta acá en la Neurona. Dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Bueno, estamos de vuelta ahora en compañía. Lo tenemos a Leo acá. ¿Cómo te va? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, por lo menos no estamos en soledad. Pasé de este lado, de tanto estar de aquel lado. Claro, bueno, un poco de este lado también viene bien. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero todos los que están ahí, Santiago, ¿no? Porque está del otro lado operando. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bárbaro. Estamos comunicados con el 466-6559, ¿verdad? Y mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien. Tenemos 18.5 todavía, una temperatura agradable. Yo te veo en remera y yo estoy con el pulovercito, no aguanto más. Lo que pasa es que acá dentro de la radio hace un par más de grados siempre hace. Sí, está agradable, está lindo, porque cuando hace frío, viste, uno está así como retenido, está duro. Hoy está agradable. Está más blandito, deciste, el calor te ablanda. El calor ablanda, es verdad. El frío achica. Y el calor ablanda. El calor agranda. Así que... Hay que estar con cuidado, digamos, con las temperaturas. No, por supuesto. Y los cambios de temperatura, digamos, como... Y los cambios de temperatura no son muy buenos. También... Claro, porque vos fijate que, qué sé yo, entras, por ejemplo, ahora acá, ¿no? Estás templadito, lindo, salís afuera y frío. Entonces, como se produce un golpe térmico. ¿Golpe térmico? ¿Eh? Epa. Esa palabra hay que anotarla, Es como cuando viajás en el tren también, ¿no? Bueno, en el tren es un golpe térmico y también hay otras cosas, ¿no? Sí, otro tipo de golpes. Hay mucho apoyo a la temperatura. Se levanta. Se levanta un poco. Pero bueno, esto puede producir alguna rotura, ¿viste? Cuando uno se somete algo a una temperatura alta y después la enfría de golpe, es como que hay un bueno, nos metí en un quilombo. Esa palabra, el que se quiebra, digamos. El que se quiebra, se parte. Está bien. Una partición. Algo así. Un rajamiento. Ya, eso es un poco más complejo. Pero bueno, también estamos esperando un poco de agua para la noche, ¿no? ¿Tenés sed? No, parece que va a llover. Ah. ¿No? ¿O no? Agua caliente no, olvídate. Agua caliente no hay. Estás manguiendo un mate, un té. Ah, un mate, puede ser, no sé. Bueno. Lo que sea. Nada, lo que venga, che. ¿Qué está pasando? Bueno, parece que el martes va a haber otro paro docente, pero porteños, de capital. Hacía rato que no había un paro de docentes, ¿no? Y es que habían hecho ese acuerdo para no hacer paros durante todo el año. Parece que duró hasta septiembre el acuerdo, ¿no? Ya está, ya se cumplió. Bueno, fue convocada por 7 gremios del sector el reclamo de un reajuste de salario. Siempre, bueno, casi todos los paros... Me gusta porque en Clarín pusieron salarios. Salarios, porque... Pues son porteños. Claro, pero aparte son muchos docentes. Son muchos docentes. Como son muchos le ponen dos S, ¿no? Salarios... Parece Carlito Balá, ¿viste? Sí. También exige mejoras en los establecimientos. Hay establecimientos, yo no sé si en capital tanto, ¿no? Pero yo creo que hay establecimientos que tendrían que poner una moneda bastante buena para poder mejorar, ¿no? No pueden ir los chicos a estudiar en un estado... Aparte, en un ambiente bien hecho, te da incentiva a los pibes, a los alumnos, a poder... Yo tendría que estudiar, poner... ¿no? Es algo muy lógico. Uno cuando está en un ambiente medio deprimente no tenés ganas de... Mirá, nosotros acá estamos llenos de flores, de cosas. Uno viene a la radio y está en otra cosa. Tendría que poner como PlayStation, una cosa como más, ¿no? En las escuelas, los chicos que puedan estudiar con los jueguitos. Podría ser para los recreos, por ahí. No, o un juego educativo. Ah, juego educativo, sí. Hoy estamos en la época de la PC, de la cibernética. Tendría que... Ayornarse todo, no podemos estar con el contador todavía. A ver, una maestra te ponen un jueguito, tenés que andar, no sé. Claro, sacándole la media. ¿Viste que esos jueguitos que vestís y desvestís? Sí, pero es un poco complejo. No. Pero hay esos juegos, ¿viste? Está, qué sé yo. ¿Qué no juego jugás? Los vos, Simpsons. ¿Qué? No, dibujitos del nene mío. ¿Desviste cosas? Claro, sí, vos vas, lo vas vistiendo, le pones la ropa que querés, le sacás la ropa, no se ve nada, ¿no? No. Sí. Después están las otras que no. A eso no juego yo. No, porque no me dejan en casa. Pero si no, bueno. Bueno, estamos de vuelta con los salarios. Bueno, está bien. Hay que reclamar. Esto es así. Siempre y cuando no interfiramos en la... No sé qué tipo de reclamo va a ser, ¿viste? Pero bueno, hay que dejar que la gente también viva, ¿no? Todo el mundo tenemos reclamos para hacer. Tal cual. ¿O no? Tal cual. Bueno, acá vamos a un poquito a... Al fútbol. Con varios kilos de más, Ronaldo ve de cerca el retiro. O sea que está cerca de 11, por ahí. Sí, la Torre de los Ingleses. Claro, está cerca del retiro. La de Sheraton también puede ser. La de Sheraton que está ahí a la vueltita. Tiene plata, puede estar en el hotel. Sí, en el Hilton, ¿no? Porque está un poco, más lejos, es pero... Es alto. Sí. Es alto, por ahí se ve. Así que, bueno. Y se haré un último sacrificio para terminar bien este año. Y luego... Decidiré si sigo. Eso es tener. Si sigue comiendo, si sigue jugando, si sigue engordando. Aparentemente, el sacrificio, porque está hablando que tiene varios kilos de más. Y acá el sacrificio se ve que es de bajar de peso, ¿será? ¿No? Sí, no sé. Que intenta ponerse a punto físicamente luego de una lesión de la pan, en la pantorrilla. Sí. Aparentemente va a hacer ejercicio, va a bajar. Yo soy, ¿no? Ronaldo. Ronaldo. Así que bueno. Te queremos decir que estamos en La Neurona, comunicados a través del 466-6559, o si no, podés mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Le mandás un saludo grande a Oscar. Sí, sí, sí, yo hoy le ofrecí, bueno, le mandamos saludos y bueno, si necesita algo, estamos acá para darle la mano por lo que fuere. Y bueno, está pasando un momento no muy bueno y ojalá que todo salga bien. Seguramente, ¿eh? Así va a ser. Así va a ser. Así que bueno, desde acá un fuerte abrazo de todos y bueno. Es buena gente, Oscar. Sí, un poco chiquito. Un poco, pero, no, ¿viste? No es mucha gente, pero es bueno. Claro, sí, sí, en el fondo es buena persona. Los peticitos siempre, viste, fama de canchero, sí, eso, pero nada, sí. Bueno. El que dicen que no es buena gente es Bielsa. No. Se cree que es Dios, dice la gente. Se cree que es Dios. Se cree que es Dios. Que anda resucitando gente, no. Caminando sobre el agua. Víctor Marchesini iba a sumarse al cuerpo técnico de Chile, pero como el tema se filtró a la prensa, el director técnico lo echó antes de que asumiera y reaccionó con todo. Se ve que es un problema. Muchachos, arreglense entre ustedes. Es un cabaret. Es un no. ¿Cómo se decía? Un quilombo. Es un quilombo. Antes eran quilombo, antes eran. A ver, años atrás. No, estoy diciendo memoria, ya me voy a acordar, no me puedo acordar cómo lo... Te acordás de nombres, pero no de la de, no, de claro. Cómo nombrarlo, digamos. Me acuerdo de muchas cosas, pero no sé cómo decirlo. Claro, no digamos marcas. No, marcas no. No digamos marcas. Bueno, Ortega volvió a entrenarse en River tras su ausencia de ayer. Ya empezamos de vuelta. Se complica ahí. Se complica. Se complica, ya, viste, o sea, empezó Ortega, ya. Sí. Ayer no entrenamos. ¿Qué pasó? No le emboqué la cerradura, la llave, ¿viste? No pude abrir la puerta. Dormí afuera, dijo. Bueno. Tiki tiki de capa. Sí. Ah, oh, ya saben que va Ortega, pero no lo dice. Bajón anímico y lesión de Ortega. Bueno, Boca. Nada, Boca. ¿Vos sos de Boca? No. No. Yo bueno. Soy un amargo independiente. Es una característica. Ah, bueno. Está bien. Cada uno es lo que es, digamos, ¿no? Sí. El Grande T, ya hay más de 300.000 inscriptos del Grande T, empieza de vuelta, ¿viste? ¿Viste la propaganda? No. Que está Palermo así en el... ¿Eh? Ah, está jugando Grande T, ¿viste? Mirá para qué viene, ¿te das cuenta? Vos jugás Grande T. No. Sos un Grande T. Qué pedazo de DT que sos. DDT. DDT. Qué pedazo de DT. Bueno, ¿tenés algo por ahí? ¿Vamos a escuchar un temita? No. Un separador, listo. Estamos en el 466-6559, si no, bueno, ya sabes, Leo te va a decir que vas a mandar un mensaje de texto. Escúchame, 1561-540359. Por supuesto, estamos en La Neurona, la 90.1, ¿es? Hasta ahora. Listo, vamos. Un sistema de vuelos espaciales, mediante cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Came.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Estoy mirando la tele, mirá. En la radio mirando televisión es un poco una incoherencia, ¿no? Bueno, pero tenemos televisión en el estudio, así que vos seguís escuchando radio porque estás en La Neurona. Y podés llamar, si querés, al 466-6559. Si no, mandás un mensajito de texto, como están mandando, al 1561-540-359. Y vamos a ir al horóscopo después de los 35 pasadas las 7 de la tarde. Y seguimos con una temperatura de 18.5, agradable, linda, para salir a tomar algo, para, no sé, sacar a pasear a la bruja, dijo acá Santiago. Yo no sé si será bruja, pero bueno, sacarlas a pasear. Y vamos a ir al horóscopo, ¿qué te parece? Vamos a empezar con Escorpio, ¿puede ser? Seguramente hay mucha gente de Escorpio que nos está escuchando, así que 18 de agosto del 2010. Horóscopo del día. Las demoras son una constante de estos días, incluso para aquellas tareas que parecían sin relevancia. Tómatelo con calma porque con un poco más de esfuerzo podrás conseguirlo. Deja algunos espacios libres en tu agenda de modo que no se superpongan las tareas. Trate de resolver una cuestión pendiente de hace tiempo. Comenzará a hacerse más difícil si no lo hace. Busque consejos en amistades. Sugerencia. Debe dejar esos malos hábitos. No sé cuáles serán esos malos hábitos. ¿Qué malos hábitos tenés? A ver, nos podés comentar si querés. Con un mensaje de texto al 1561-540-359. ¿Cuáles son tus malos hábitos? No, uy, qué cara que puso, por favor. No, eso no se puede decir. Bueno, no importa. Vida en esta semana. Las cuestiones amorosas pueden enturbiar una situación que debería ser acorde para disfrutarla con satisfacción por los resultados obtenidos. Sentimientos de esta semana. Es capaz de cautivar hasta el punto, con su encanto y su vehemencia, que será difícil rechazar y dominará voluntades a su antojo. Muchos de los que dicen comprometerse parecen empujados hacia relaciones tortuosas. No, no. Una relación tortuosa, no. La relación hay que estar bien, hay que estar acompañado, sentirse bien, pero no tortuosa. Si estás así, no, no va. Decís, chao, me voy, pego un portazo, buenas noches, otra cosa. Trabajo en esta semana para los de Escorpio. destacan sus dotes como organizador, con un sentido especial para conocer la capacidad de quienes dependen de sus designios en los órdenes y trabajos. Oportunidades que serán desaprovechadas e insatisfacciones con sus condiciones. Salud esta semana. Dado que su temperamento induce a saltarse el régimen, o sea que son todos medio gorditos, ¿no? Hay que seguir el régimen. Si uno empieza, no esperemos el lunes, hoy es miércoles, arranca mañana jueves o esta noche, pero no saltemos el régimen. Si estamos haciendo algo, tenemos que seguirlo, ¿viste? Pastilla, qué sé yo. Como Solange, que es vegetariana. Hay mucha gente vegetariana, ¿no? Imponerse después de cada desliz un día de dieta absoluta. O sea, bueno, está bien, si hoy empezaste la dieta, está todo bien, mañana te olvidás, ¿no? Agarrás y comes por demasía, y estás que reventás como un sapito, al otro día no comas, hace dietita, líquido, té. Che, qué bueno esos masajes, estoy mirando acá, es increíble. Santiago, tenés una cara de felicidad bárbara, ¿eh? Bueno, vamos a ir a otro. A ver, otro signo. ¿Qué signo? ¿Qué podemos leer? ¿Qué signo es el tuyo? Virgo. Justo estaba acá, mira. En Virgo, mira vos. Bueno, vamos a leer Virgo, que dice así. Presta atención, ¿eh? Hoy te supera la pereza y estás muy pasivo. ¿Es verdad? Más o menos. Parece que no te motiva nada. No. Pero debe de superar esa apatía. Un reencuentro casual con un amigo te ayudará a salir de estos días tan tristes para ti. ¿Santiago? ¿Santiago, verdad? ¿Un amigo? Sí, no, bueno. Tienes que cambiar de actitud y ser más positivo. ¿Está bien? Se presentan oportunidades. No las desaproveches. Si estás indeciso, busque consejos en buenas amistades, Santiago. Necesidad de charlar con sus afectos, Santiago. Sugerencias, sepa escuchar. ¿Está bien? ¿Vida en esta semana? ¿Sentimientos de esta semana? ¿Sentimientos de esta semana? ¿Querés? Bueno. Las personas sensuales quedan atrapadas en sus deseos. Elegancia y encanto personal, reforzado con espíritu intuitivo, a menudo indeciso y falto de coraje. Se irrita ante las pequeñas dificultades, mostrando su carácter huraño e irritable. ¿Es verdad? Mira, con una sonrisa dice que sí. Esto no falla acá, ¿eh? El trabajo de la semana. La meticulosidad puede ser obsesiva y perder parte de la efectividad esperada. Aprende con facilidad y hace valer sus cualidades para la ciencia. ¿No? Nada. Bueno, influye fuertemente acontecimientos de orden colectivo que no pueden soslayarse ni predecirse. O sea que vas a tomar un colectivo, dice acá. ¿Viste? Algo de bueno tiene, algo le pega. O sea, esto es así, ¿eh? Salud esta semana. Bastante preocupada por la salud. ¿Es verdad? No, dice que no. La higiene y la dietética. ¿Cuál de las dos? Dietética. ¿Sí? ¿Viste? En algunos casos, inclinado hacia prácticas vegetarianas. ¿Usted está tomando mucha verdura? ¿Está comiendo? ¿Dejó la carne de lado? Usted sabe que el vegetariano, lo dijimos el otro día, no sé si estuvo atenta al programa, no tiene, o sea, hay que comer cosas que no tengan ni papá ni mamá. Por ejemplo, la zanahoria no tiene papá ni mamá. El rabanito menos. La lechuga, el pescadito sí. Tiene papito y mamita. Entonces ahí ya no puede, pescado no puede comer. Pollito no puede comer. Ternerito no, porque tiene vaca y no, ahí no es papá y mamá, es vaca. Bueno, vamos a ir a otro signo. Vamos a un tema musical primero. Y después seguimos con el horóscopo de la neurona, que no falla nunca esto. Estamos comunicados a través del 466-6559. O si no, puedes mandar tu mensaje de texto, si querés saber tu horóscopo, o otra cosa que quieras decirnos, al 15-61-540-359. Pasaron 42 minutos de las 7 de la tarde y vamos a un tema musical y seguimos con el horóscopo. Chau. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Bueno, estamos acá, espero que estés escuchando La Neurona. Llegó un mensaje de texto, vamos a seguir con el horóscopo y un montón de cosas más. A ver qué dice. Ah, que pases Acuario, mensaje de texto. Vamos a pasar Acuario. Primero vamos a pasar el tuyo, Santiago, después Acuario, ¿eh? Listo, estamos comunicados a través, ya te dije, del 466-6559. Y si no, puedes mandar un mensaje de texto, como recién acabamos de recibir, al 1561-540359. Y ahora sí, vamos a ir a Piscis primero, ¿eh? Y dice Piscis, te sientes más confiado de lo habitual y tienes una actitud de toma de mando. Vas a agarrar el sartén por el mango, Aunque aspiras a la armonía en un trato con los demás, tus acciones hablan otro idioma. Si aprendes a reflexionar antes de hablar, no digas las cosas primero, pensala. Evitarás decir algo incorrecto en algún mal momento. Viste que siempre uno mete la gamba. Por ahí estás hablando y dices, uy, no tendría que haber dicho nada. Lo invade el estrés, demasiadas tareas pendientes. ¿No? No tenés mucho de así cara de... No. Busque tranquilidad en un viaje, ejercicios y salidas. Necesitas ser original, cambie de hábito. Cambia de hábito. O sea, si te... Sabés lo que cambiar de hábito, ¿no? Claro. Sacate eso y ponete otra cosa. Necesitas ser original, cambie de hábito. Busca alternativa, sugerencia. Hágase un regalo. Eso es importante. Regalarse uno cosas para uno es importante, porque uno se compra lo que le gusta, ¿no? Entonces vos estás contento porque decís, ay, me regalé esto que me gusta, gracias por regalármelo, soy un genio, ¿no? A ver los sentimientos de esta semana cómo te va a ir, Se introducen algunos contratiempos que afectan a la vida amorosa. Así que anda abriendo el paraguas. Capaz de satisfacer plenamente la imagen de generosidad y de abnegación que proyecta lo demás. Puede sobrevivir la ruptura si observa infidelidad. ¿Vos viste algo por ahí? ¿Sospechás de algo? ¿Algún mensaje de texto? ¿Llamadas anónimas? ¿No? ¿Tampoco? ¿No va a hablar sola por teléfono a la pide? No. Bueno, entonces está todo bien. Lo que consigas se obtendrá, trabajo de esta semana, lo que consigas se obtendrá porque cae bien a los demás y no por méritos personales. No es momento adecuado para forzar las situaciones. Es mejor adaptarse temporalmente y esperar un periodo más propicio para realizar los cambios. No haga cambios en el trabajo. Espere el momento justo para hacer los cambios. ¿Está bien? Y con los botonitos ahí, ¿vio? Que vamos al separador, ponemos una música y todo. Espere, tranquilo. La salud de esta semana, el buen equilibrio psíquico, pasa por la forma física. Y si excede demasiado, acabará cayendo inevitablemente enfermo. Tiene que hacer ejercicios físicos. No sé, juega la pelota, abdominales, no sé, hamaca, puede ser una hamaca, tobogán, natación. Yo nunca aprendí a nadar bien. ¿Usted sabe nadar bien? Se defiende. ¿Tipo perrito así? Nada perrito. ¿Vio? Como lo... No, a mí lo que me resulta muy difícil posiblemente es el estilo mariposa, ¿vio? Ese es jodido. Pero no es para cualquiera. Hay muy pocos mariposones para... Bueno, no sé, mirá. Cada vez hay más, Bueno, ahora vamos al pedido de que nos pidieron recién por el mensaje de texto. de Acuario. Acuario, vamos a leer Acuario, así vemos, ahí se está abriendo internet, qué bárbaro. Está un poquito lentita la máquina, ¿eh? Bueno, Acuario, para Acuario, dice, para el día de hoy, te sientes frustrado si crees que el mundo solo quiere irritarse y alterar tu equilibrio emocional. Si alguna persona se enfrenta contigo o encuentra el modo de hacerte enfadar, te será difícil permanecer en calma. O sea que son bastante calentones, ¿eh? Pero no te preocupes, este sentimiento se irá. ¿Cuándo? No dice, ¿viste? Pero bueno, toma paciencia, ¿eh? Si tenés que discutir así, no te levantes como leche hervida, ¿viste? A defender algo. Escuchá, pensá, saber escuchar al otro y después uno opina, ¿eh? Necesidad de un espacio propio, más soledad y relajación necesitas, o sea, saliste de ese entorno donde estás lleno de gente, bullicio y todo, y necesitas un poco de relajación, un lugar para vos, tranquilo, donde puedas meditar, escuchar música, sentir una caricia en la orejita, en el cuello. Me fui a la miércoles. Bueno, necesitas contacto con la naturaleza, ¿eh? Realice paseos, sugerencia, malos hábitos alimenticios, cámbialos. No comas comida chatarra, comí cosas buenas, menos sándwiches, menos... Te va, Leo, querido. Un fuerte abrazo. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Buen viaje. Chao. Bueno, la vida de esta semana, sentimientos de esta semana, sentimientos de la semana. Vamos a ver cómo te va la vida para Acuario, ¿eh? Muestra su encanto y una juxtaposición de la personalidad que confiere una gama de apasionantes relaciones. El amor se relaciona con las actividades sociales y de algún modo marcan la tendencia que seguirán los acontecimientos, ¿eh? El trabajo de esta semana, se ha dicho bien las actividades requeridas, ahora debe tener las cosas más claras con respecto a la profesión. Su buen talante en la relación social triunfará donde fracasa el esfuerzo personal, ¿eh? Debe adaptarse a situaciones difíciles. Bueno, hoy el trabajo no está tan fácil para todos, así que bueno, a cuidar, hacer las cosas bien, los deberes bien, ¿eh? La salud para esta semana, hay que encontrar tiempo para descansar, o sea, pará un poco la moto, bajate unos par de cambios, tratemos de descansar, ya que se muestra proclive a trabajar hasta el agotamiento. No, está mal, la vida sigue, no solamente el trabajo. Hay distracción, hay que un montón de cosas más, ¿eh? Cuando tiene algo nuevo, claro. Cuando tiene algo nuevo, ¿qué hace? Trabajo nuevo, uno trabaja hasta el final. No, hay que darle el tiempo que se merece, el esfuerzo que se merece y la parte también para la distracción, para el amor, para la familia, para pasear, para los amigos, para todo esto. Bueno, te digo, estamos en el 466-6559. El mensaje de texto 15-6159-0359. Seguimos con una temperatura de 18 grados y medio que está espectacular. Y sí, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a un tema musical, vamos a escuchar unas tandas, se dice, publicidades. Vamos a hacer un relaj y vamos a volver con algunas noticias insólitas de esas que siempre tenemos y te gustan tanto. Así que prepárate para cuando volvemos.

Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees and hot air for a cool breeze. Cold comfort for change. And did you exchange a walk on part of the war for eat raw in a cage? Bueno, solo pasaron 7 minutos de las 20 horas. ¿Estás escuchando La Neurona? Bajó un poco la temperatura, ¿eh? 17.6, según las versiones del pronóstico acá de la 90.1 de La Neurona, estaba lloviznando. Yo no vi mucho, pero eso comentaron. Igual está anunciado lluvia para esta noche, así que no sería nada raro que caigan unas gotitas de agua. Te digo que estamos comunicados al 466-6559. Y si querés mandar tu mensaje de texto a la radio 90.1 o a La Neurona, es el 15-6154-0359. ¿Te parece? Bueno. El sacerdote en patineta se ha convertido en un éxito instantáneo cuando su original conducta fue notada en la web. El reverendo Zoltán Lendvai, de 45 años, considera que el skate puede pavimentar el camino al cielo para los jóvenes. No es tan así, porque si pavimentan el camino al cielo... Con los baches que hay acá, no llegamos ni en patineta ni caminando, ¿eh? El video, que se llama Cura Gracioso en Patineta, el sacerdote húngaro muestra sus habilidades en los movimientos ataviados con sus vestiduras clericales, ¿eh? ¿Sabés lo que es esto? Con la sotanita puesta, ¿no? Raro que no se enrida con la rueda. Nunca vi un cura en patineta. Debe ser algo... Acá está la foto, pero está muy... Cara con... ¿Viste? Está dibujada y no queda muy lindo. persignándose antes de subirse a la tabla. Esto es genial. Según explicó, su método para hacerle llegar la palabra a los jóvenes está inspirado en los hechos del cura italiano Juan Bosco, que también usaba juegos para mejorar la educación de los más necesitados. Zoltán tuvo su primera patineta a los 14 años. O sea que ya de chiquito patinaba, ¿no? Mucho antes de haber decidido llevar una vida piadosa, pero ya su primera tabla tenía pintado el escudo de las armas del Vaticano. De las armas no, de armas del Vaticano. Dije mal, de las armas no, porque el Vaticano no tiene armas. En sí, sí tiene armas. Es la palabra. Más fuerte que eso, no hay. Me puse muy meditador, ¿eh? Bueno, así que ya sabes, posiblemente cuando vayas al cielo te vas a tener que subir a una patineta. Se volvió la moda la patineta. Los chicos, hay mucha gente, muchos chicos en patineta en la calle. No sé por qué. ¿Será por la temperatura o se volvió de moda la patineta ahora? Está de moda la patineta. Y te digo más, yo preguntando, vi un nene, ¿viste?, que estaba con la mami, le pregunté a la mamá, ¿no? Una chiquitita. Estaba patinando, qué sé yo, con la patinetita para acá, para allá, para allá. Digo, ay, qué lindo, sí, la compré así, viste, charlando, qué sé yo. Cuando me dijo que lo que pagó la patineta, diga, no, yo no se la compro. Valen, ahora están de moda las patinetas, valen un montón de guita las patinetas. Como la harina, hoy aumentó la harina, ¿sabías, no? Aumentó la harina, por consiguiente aumentó el pan, aumentó el fideo. Así que la gente que tira el fideo lo va a tener que guardar porque hay que hacer la comida justa porque la harina aumentó un montón, ¿eh? Ahí llega un auto. Bueno, en estos momentos, en los que la sed lo invade, en donde la boca se le seca y el calor lo agobia, deleítese con una gaseosa de bolas de pulpo. ¿Bolas de pulpo? ¿Qué es esto? Ramune es una bebida gaseosa famosísima en Japón. ¿Dónde podía ser si no era en Japón? Y es casi sinónimo de verano en esas remotas tierras. Una de las características más particulares de este brebaje es una botella en el cuello, tiene una bolita de vidrio que es presionada hacia arriba por el gas de la bebida. Mira vos. Para poder tomar el líquido se debe empujar la esfera hacia abajo con un palito que viene... ¡Qué complicado! ¿Por qué no le pone una tapita, verdad? Pero esta reza no es ni por lejos la más preocupante. Si bien su sabor original era de limón, al parecer fonéticamente en Japón, Ramune y Lemonade suena parecido. La firma ha lanzado recientemente 6 sabores para tener en cuenta. Escucha, en pleno verano, si querés tomar esta bebida gaseosa, tenés 6 sabores. Y los sabores son... Yo te lo voy a decir, pero no pongas cara de asco. Porque nunca se vio esto. ¿Eh? Aceite de ají picante. Una gaseosa de aceite de ají. Te tomás un trago de esto y te sale fuego por las orejas, escúchame. Bolas de pulpo. Esta es fabulosa. Escucha esta, ¿eh? Berenjena. Gaseosa de berenjena. De curry. Bueno, de curry. Cebolla. Oh. Plato típico de japonés a base de repollo. El kimchi. Kimchi. Kimchi. Japonesa va a ser repollo fermentado y chiles rojos. Te agarras, ¿sabe qué? Entre el gas de la gaseosa y los gases que te agarran con la con el compuesto que tiene la bebida, andás todo el día solo por la calle. No se te acerca nadie, hermano. No es que se haya vuelto loco repentinamente. Otros sabores ya tradicionales incluyen moscatel. A ver a vos. Por este podés tomar una gaseosa de berenjena, ¿entendés? O de bola de pulpo y atrás una de moscatel. Ahí, ¿viste? es para acompañar. Te agarras un pedal, wasabi, chicle, chocolate, yuzu, galleta y agua. La gaseosa de galleta y agua debe ser una cosa... Es como mojar la galleta en el mate cocido, ¿viste? O la galletita de agua, que no tiene gusto un joraca. ¿Eso qué vas a tomar ahí? Claro que cualquiera que haya probado la Pepsi de pepino... Pepsi de pepino. No tiene de qué quejarse. Yo nunca... ¿Qué estará en Japón la Pepsi de pepino? Es increíble. Nunca comí. Nunca tomé, no comí. Pepsi de... De pepino, no sé, que... Sí, el sabor debe ser pepino, lógicamente, ¿no? Pero bueno, debe ser algo... No sé si asqueroso, pero... Si la gente... Si está, vayamos a la... Vamos a sacar una pequeña conclusión. Si está, la gente la toma. Si no, no estaría la bebida. ¿Es así o no es así? Uno cuando vende algo, si uy, mira esto. Si está... Es porque hay consumo, ¿verdad? Hay gente que le gusta el pepino. Eso estamos de acuerdo. Bueno, esto es más curioso todavía, ¿eh? No sé, mirá, si lo voy a leer ahora o voy a esperar un poquito, porque estamos en el 466-6559 y yo estoy esperando el mensaje de texto. Cómo llegaron hoy, bueno, el horóscopo. Entonces, para comentarios, ¿querés algo? ¿Querés que te digamos una nota? 1561-540359. Estás escuchando La Neurona, en la 90.1. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Vamos a un... ¿No hay tema musical? ¿Vamos al tema? ¿De cuántos minutos? ¿Tres, cuatro minutos? Cuatro minutos. ¿Alcanzamos a hacer un break? ¿Publicidad? Tampoco. Después... Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Después volvemos con la noticia de la montaña rusa que la gente va desnuda. Pobre las viejas, ¿no? Bueno, dale, te esperamos, ¿eh? Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Bueno. Estamos en el 466-6559, te recordamos con mensaje de texto, al 1561-54-0359. Ya pasaron 22 minutos de las 8 de la noche y la temperatura igual, bajó un poquito, dos décimas, 17.4. Prepárate para la lluvia de esta noche, según el servicio meteorológico. Mañana no sé cómo va a estar, pero también tenemos anunciado agua para el domingo. Así que, bueno, nada, el domingo en casa, tranquilito. Y mañana por las dudas llévate un paragüitas, un piloto, un pilotina dentro del maletín. Por las dudas que haya algún chaparroncito. Y ahora vamos a ver esta noticia. Mira, más de 100 entusiastas se subieron a una montaña rusa completamente desnudos. Desnudos. Ah, mirá que vino acá. Bueno, cayó la neurona que faltaba. Cayó Oscarcito, bueno. How are you? Con el fin de batir un récord mundial y recaudar así fondos para una obra benéfica. La gente por hacer récords mundiales hace cualquier cosa. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Tome asiento. Buenas noches. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Vengo de una joda terrible. Ahí tiene el auricular. Una C. ¿Cómo anda usted? Dame una C. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Todo bien, Pablo. Bueno. Mejorando, qué sé yo. Y esas cosas. Y sí, bueno. Todo lleva un tiempo. Pensé que no iba a estar hoy. Que no, es más, recién acá a 5 cuadras me di cuenta de que iba a estar. Ah, mire usted, eso bueno. Sí, es así. Sí, venía con una persona, venía con mi hijo. Y dice, pasa un toque. ¿Viste los chicos cómo te hablan? Pasa claro, un toque. Pasa un toque, sí. Y yo pensé que quería que le dé yo un toque. Ah, no, y no era eso. No, así que bueno. Bueno, pasó un shot. Yo vine aquí hoy. Sí. ¿No? Lo veo a Pablo cumpliendo con su tarea. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con la niña? No aportó. Yo no, pensé que había salido por teléfono, un mensaje, nada, un mensajito. No. Pero yo digo, difícil. Oscar no vino, la nena no vino. Yo, ¿qué pasa acá? Estaban todos avisados que yo no podía venir hoy. No, sí. Era más que no que sí. Pero bueno, está todo bien acá. Nah, por supuesto. Con el compañero Santiaguito. Sí. Yo venía escuchando el programa. ¿Es pariente de Firulete? Es medio. Santiaguito y Firulete, ¿vos te acordás de Santiaguito y Firulete? Son muy pendejos, muy joven. Este está muy alto para mí, voy a bajar un cachete, ahí está. Es tu boleo sentado. ¿Quién? Leo. ¿Ah, sí? Estuvo compartiendo conmigo la neurona. Pero mira qué bien. Media hora. Suficiente. Con Leo, media hora, yo, para mí es un gran placer. Yo le agradecí todo. Bueno, después tuvo que una urgencia, tuvo que salir. Bueno, es sí, comprensible. Sí, ¿vio? Claro. Esto, pero bueno, me decía que venía a escuchar el programa. Uh-huh. Ajá, ¿y qué dijo? Digo, y bueno, vamos a un tema musical. No hay tema musical. Bueno, vamos a la tanda. No hay tanda. Claro, yo estaba hablando con Santiago. Estaba hablando con Santiago. Claro, y Santiago todo es negativo. Digo, vamos a un tema, sí. Después metí la tanda. Sí. No, me dice. Después metí un separado. No. Después, bueno, hace lo que quiera. ¿Entendés? Claro, y está mal porque falta quién. La mano dura. Sí, mano sí. Dura. No, digo, vos sos negativo. Sí, me dice. Ya no me. Claro, no, pero es así. Es bueno, una cosa terrible. ¿Escuchó eso de la patineta para ir al cielo o no? No. Ah, no, ¿y las bebidas gaseosas? No, porque realmente me acordé. Estaba escuchando otro programa. No, era japonés. No, venía en camino y me olvidé de poner 90.1. Porque ya pasando. No, escúcheme una cosa. Yo venía a 150 kilómetros por hora. No podía andar. Tocando el botón. No, porque se le vuela la radio. Vio, es una cosa de loco. No. Pero bueno. Se la perdió la nota, porque estábamos hablando con había. No me haga leer. No, yo se la voy a leer ahora. Pero había gaseosa japonesa que en vez de tener una tapita tiene una bolita, ¿no? Para taparla y venía con un palito para empujar la bolita. Muy complicado. Qué simpático. ¿No? Y tenía diferentes sabores. Uno era bola de pulpo. Bola de pulpo. Berenjena. Ojo, yo he probado mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pero los japoneses son así. Bola de pulpo, no. Y después había de. Hay que conseguir una bola de pulpo. Dice macho. Debe ser carísima. Aparte. Claro, sacar los huevos al pulpo. No. Ojo, que hacen igual dos botellas. Claro. Es así. Dice, ¿cuál quiere? Deme la izquierda o la derecha. No son las dos iguales. No son las dos iguales. Y la berenjena, jugo de berenjena, gaseosa de berenjena. No, es terrible. ¿Y después para bajar eso qué? Después para bajar eso tenía de vino, una gaseosa con vino hecha. Está bien. Sí, yo sería vino y soda. Yo le digo una cosa. Y después cosa. Dice, no hay nada más lindo que probar la Pepsi de pepino. No, primero no me gusta el pepino, ni un pepino. ¿No le gusta el pepino? No me importa un pepino. No me gusta el pepino. Me metieron 5 pepinos. Mínimo. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a leer o qué? Sí, vamos a leer. Estaba diciendo a todos los neuronenses. Neuronenses. ¿Está bien? ¿No? Perfecto. Me gustó. Ese asiento, ojo, el del medio es muy inspirador. Sí, es inspirador, pero aparte tiene algo acá porque me molesta acá abajo, no sé qué es. ¿Abajo? Sí. La parte de la mesa. Yo siempre la ando pateando. Bueno, más de 100 entusiastas se subieron a la montaña rusa completamente desnudo. Con el fin de batir un récord. Un récord. Bien. ¿Había plata en eso? No, pero los récords son así. Dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver quién hace pi más lejos. Para el récord mundial. Sí, Guinness. Así, la gente hace cualquier pelotude. Sí. Para figurar en un libro. Pero una moneda hubo. No sé dónde se la metieron. Pero bueno. Y sin ropa, jodido. Claro, imagínese. ¿De qué te pensás que es un chanchito? ¿No? Claro. ¿Qué va a tener moneda? ¿Qué va a tener moneda? La montaña rusa de por sí es un lugar en el que uno se siente un poco vulnerable y aterrorizado. Y sí. Es verdad. No porque es lo mismo. Esas bajadas rápidas, esas cosas, es medio complicado. Uh-huh. Algo parecido a lo que uno podría sentir desnudándose en público. Salud. Ay, salud. Me agarro un estornudo. O sea que comparan la montaña rusa con desnudarse en público. No entiendo, ese vértigo, digamos, cuando hace. Claro, la sensación esa que uno tiene. Claro, yo me pondría en bola, no siento nada. No, yo le digo, si es la de que uno está colgado. No, esta aparentemente, mire usted, ¿ve? Esa que va ahí arriba. Carrito. Claro, ¿ve que son como 4 brazos? No, son los 2 brazos y los otros 2 son los pechos. Las cosas, sí. Sí, ya está media claro, Adelaida, ¿no? Claro, lo que tiene medio los pechos caídos le vuelan para claro, atrás. Queda yo como... mucho no veo. Como una bufanda le queda. Claro. Bueno, lo cierto es que 102 voluntarios se quitaron hasta la última prenda para tomar sus asientos en la montaña rusa. Mira usted. ¿Cómo se llama la montaña rusa? La gente, ¿qué es eso? El grito. El grito. Ah, el grito. Debe ser jodida esa. Esto está en Inglaterra, mire. Ajá. Los organizadores de esta iniciativa querían batir el récord de Alton Tower. Bien.

usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos comenzando una nueva emisión de este hermoso programa. Creo que vamos a hacer una fiesta cuando llegue a los 50. No de edad. Ah, pues yo lo pasé. No. Qué bueno que llegar temprano. Ay, qué bueno que estás. Pablo, hermoso lo llegar tuyo temprano. Es malísimo. No puedes llegar a esta hora, Pablo. Llegaste con lo justo. Es horrible. Che, paren un poco. Todo palo, una buena. Está el equipo completo. No, hoy tuve un día de mierda. Ay, bueno, estamos más o menos así hoy, ¿no? Pero aparte ahora se puso. Pero todo es malo. Está lloviendo. Yo tuve un llamado a las 4 de la tarde, me deprimí. No me diga que es ese llamado y le dijeron que no. Sí. Yo no lo puedo creer. Dice, está frisado. Digo, ¿qué es frisado? La puta que... Un pip, el frisado. Pip después. Frisado cuando vio eso... Una semana atrás, vete para allá y para acá y vení, traeme y llevame. No. Está frisado, me dice, está frisado. Yo te voy a agarrar el freezer. Y todo lo que hice tenés que haber dicho vos. Y para ahí, ahora me lo venís a decir. Claro, claro, pues ¿sabés lo que pasa? Uno... Me dice, no, hace esto, hace aquello, hace todo el informe. Le llevé todo el informe, le llevé todas las cosas y ahora, ¿para qué miércoles me quieren? Claro. No vamos a gastar dos cifras. Se lo dije. Y mis ilusiones ¿Ah, sí? le dijiste. Ah, se lo dijo. Se lo dije. Pero no, ¿por qué no? Hubiera tenido una... ¿Y qué le dijeron? Bueno, está bien, ahora no. No, eso no es, me dice, sí, también, quédate tranquila. Ah, bueno, pero era la secretaria. No, era la... La contestadora. La consultora. Le dije de todo la contestadora. La amante. Bueno, cuando me atendió la gallega esa, no sabe la cosa que le dije. No, tenés cuidado, no sea así. Bueno, no buenas noches, señores. Bienvenido a La Neurona. Gracias. Señorita Smith. Smith. Era un programa serio antes. Señor Rand. Ahora no va a ser tan serio. Y serio, dentro de lo que pude, le di mi condimento, digamos. Mi carisma. Mi carisma. Leí el horóscopo, leí las noticias. ¿Leyó Virgo? Sí, señor. ¿Tauro? No, Tauro no. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Usted no estaba. Y yo tampoco. Y pero tiene algo, viste, como quería quedar bien. Lo vi claro, yo digo, por, está pasando por un momento. ¿Qué soy yo? Virgo. Tiburones. Claro. Gracias. Tiburones. Bueno. Vamos a... Bueno, yo no manejo más, te entrego la llave. Entrega la llave. No. Yo me cansé y ahora se empacó. No, pero yo de acá es como que se me complica. A bueno, ver. Entonces que lee bueno, son. Y típico esposo. Se olvidó de divorciarse de la primera esposa. Está bien. Yo no, no está bien, está mal. Yo también. No me digas. Yo recién ahora. ¿Recién ahora? Sí. ¿Pero te olvidaste o te hiciste bueno? No, me olvidé como esa cosa que dice, va. No le das importancia, claro. ¿Viste? Claro. Me va a salir más caro. Ya no se hablaban igual. Entonces, ni contaba. No. Cuenta como esposa, dijiste. Sí, usted está casado. Sí, creo que sí. La verdad que ni me acuerdo. Bueno, dice, cuando la nueva esposa descubrió a la anterior por Facebook, el hombre dijo, ups, me olvidé de divorciarme. Ups, eso parece cosa, ¿cómo es? Y este, Alex, ¿cómo se llama? Alex Buehl, ¿no? No, nada que ver. Bueno, Weller, de 38 años, no está feliz con la explosión de las redes sociales. Claro. Especialmente le guarda encono. ¿Cómo? Encono, dice acá. Esos naranjas así que ponen en cono. Parece que se los guarda todos el tipo, claro. ¿Viste? Está Sancono también, ¿eh? Sí, 03. Sí. Uh-huh. Le guarda encono a Facebook porque permitió que su nueva esposa conociera la existencia de la anterior, de la cual todavía no se había divorciado. De hecho... Me parece que era más linda. Más linda era la otra. De hecho, el desafortunado se tuvo que declarar culpable de bigamia en la corte del condado de Clyde, en Wisconsin, Estados Unidos. Obviamente, bigamia, a ver. Tu gamia. Claro. La mujer que se casó en Las Vegas en el 2007 declaró a la policía que descubrió a su primera esposa en Facebook. luego de haber empezado a sospechar de sus constantes mentiras. Claro. El hombre, por su parte, explicó que planeaba divorciarse de su primera esposa, pero se le pasó. ¿Cómo a mí? ¿Cómo vos? Igual. ¿No sos vos este? No, yo iba. Mira, no sé, porque yo decía, y pero vos no te divorciaste, y pero vos tampoco te divorciaste, le decía yo, ¿viste? Es que hay que ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Qué sé yo? No, no sé. Aparte sale caro. Me sale caro. Sale caro. Sale más caro divorciarse que casarse ahora. Y más que cuánto es. Nah, cuánto depende es de lo que hayan acumulado en el matrimonio. Va a ser una fiestichola. Va a ser una fiestichola. Si el divorcio, yo te quiero ver. Si el divorcio es controvertido, peor. Controvertido. Se están llamando por teléfono, ¿no? Al 466-559 o no. Tuvimos mensajes a morir. Y los mensajes al 1561-5403-59. 1561-5403-59. Está Santiago de testigo que tuvimos un montón de mensajes. Sí. ¿Dónde está Oscar? Ya lo mataste, hijo. No, por vos no preguntar. Ah, no. Preguntaron por mí, viste como... Preguntaron por mí. Por vos preguntaron. No, no. ¿Sí? Sí, señor. Acá está la mensaje, ¿lo querés ver en el teléfono? No, no. Chequéelo. Yo creo en usted, Pablo. ¿Eh? No, no, pero si no, chequéelo. Yo sé que usted anda sin serrucho. Bueno, ¿sabes qué pasó eso en China? No me digas. ¿Cuál? En China pasa todo. Una cosa así. Son tantos, viste, que tienen. Sí. Se fue un día, la chica se fue. Sí. Porque él dice, la raptaron. La raptaron, se fue. Que se va. La raptaron. La raptaron. En otro lugar. La raptaron a la China. Y él se volvió a casar. ¿Está bien? Bien. Era como que estaba desaparecida. Sí. Tantos millones de chinos. Aparte de todo igual. A China, claro. ¿Enganchas alguna, bueno, viste? Entonces, bien. De repente, él, por intermedio de averiguando de cosas y qué sé yo. De repente. Depende. De repente, me encanta. Depende de dónde. Claro. ¿En qué estado de Argentina? De repente vino eso, ¿ya? Sí. Bueno, entonces descubre que está esta chica, el casado ya. Uh-huh. Entonces la va a buscar. Sí. Es idiota. Pero es así. Fue y la buscó. Es idiota. Y se la llevó. Entonces ahora está acusado de bigamia. Dijo, no, yo no, ¿qué bigamia? Si ella había desaparecido. Sí, era desaparecida, tal cual. Y yo la volví a encontrar, pelito, dijo. Tengo dos por una. Claro, hay una película, ¿no? Que... ¿Cuál? Claro, entonces ahora mantiene a dos mujeres, pero se tiene que divorciar de una. Ay, el otro día no. Estaba casado. Estaba casado. Vi un hombre que tiene también 7 mujeres, las tiene todas contentas y las tiene cortitas. Un informe en la tele. Cortitas que vos haces esto, vos haces el otro, venite para acá y se llevan todo bien. No quiere que discutan entre ellas. Muy bien, pero son 7. Vos los lunes me limpias esto, los martes vos haces esto, los miércoles. Uno por semana. Pero tiene que ser una persona bien. No, y aparte tener... Aparte debe dulce la billetera. Yo, porque... Claro. Y 7, no aguanta una, 7. Creo que debe tener un cronograma. Depende de la edad que tenga. Un cronograma. Estaba entre los 50 y pico. ¿No es cierto? No era tan grande. ¿Cómo? 50 y pico. Bien, si es sanito como yo. O sea, martes, fulana. Claro. Sábado, mengana. Uh-huh. Lunes, martes, claro. Mengana y perengana. Descansa. Yo te iba a decir, mengana, claro. Y perengana. Claro, porque va descansando de a 2 días. Adiós, 3 días. Adiós. ¿Quién es que se va? El Rastafari. Me encantan las rastas. Rastafari. Rastafari. ¿Qué es? Y hacer un cronograma bien organizado. Uh-huh. Creo que inclusive tener una suplente. Pero igual no, encima que tenés 7 una suplente, ¿no? Claro, porque por ejemplo, le toca el martes, me duele la cabeza, claro. No me siento descompuesta, qué sé yo. Viene la del martes. ¿Viene la del miércoles? O la que sigue, corre, tira. Y cada día con un disfraz diferente. No, pero están mal de la cabeza. Él está mal de la cabeza y las 7 mujeres que tiene también están mal de la cabeza. Bueno. Eso mantenía. Como todas las mujeres. Como todas las mujeres. ¡Ay, que no! Y yo encima te destruiste. Sí, no, como no. Todas las mujeres. El 7 es un número clave. El 7 es un número clave. El 7 es el número virtuoso. El número cabalístico. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Es el número perfecto. Vi uno que un auto que tenía... Atrás decía 6666. No, 4. 4, sí, 4 son 3. 6. ¿Por qué 4? Más malo 3. Que el diablo. Está bueno. Está bueno. Vamos a leer. Vamos a Tauro. Tauro, ¿dónde está hoy? ¿Dónde estoy, Tauro? Estás eufórica. Sí. Es como una aceleración. Sí, vine. Eso te pasa por llegar tarde. Sientes que tu vida está rebosante de energía, por lo que tu instinto sexual está desbordado. Instinto, epa. Instinto, epa. Epa, epa, chicos, cuidado, Yo estoy leyendo textualmente. ¿Qué está así con las garras así? Sentirás una gran atracción hacia el sexo opuesto, y menos mal, con posibilidades de que te enamores muy pronto. No, qué feo. Yo estoy abierta a todo, sexo opuesto, bueno, viste la piba que salió del placar. Cualquier colectivo. Yo recién salí. Ojo, no confundas sexo con amor. Bien, vale aclarar. Bueno, exacto. Etapa alentadora en el plano social, reuniones importantes, sí, sensaciones de bienestar y quietud en el plano afectivo. Resuelva roces en los colectivos. No, problemas. Qué feo los roces del colectivo. Y son terribles. En este momento, sugerencia. Sí. Feo no es el empedrado. Encerrarse en casa. No encerrarse en casa. Bien, eso no lo voy a hacer. Qué feo eso de los roces en el colectivo. Y lo más feo es la cara del tipo que hace así, cara de nada. Como bueno, no soy. Cara de boludo. Cara de sí. Horrible. Pero eso de no encerrarse en casa está bien, porque yo en casa no te voy a encerrar. ¿Entendés? No dice en su casa. No. Encerrarse en casa. En casa. No encerrarse en casa. Yo, no. No, ahí está la puerta, si te querés ir. Sí. Sería buenísimo. Y que se vaya. Vos sabés que soy claustrofóbica, así que los lugares cerrados. ¿Ah, sí? Sí. Y, ¿querés que rompamos este vidrio? Vos sabés que quiero romper y si no, los empiezo a rajuñar. Ojo, me agarran la locura. ¿Ascensor? No, olvídate. Si tengo que estar, no sé, en un 11, no sé, en un piso octavo, me lo subo caminando. Claro, un noveno ya fuiste. Iba a decir el 11, pero digo, no, ¿cómo se dice 11? Onceavo. Onceavo, doceavo, doceavo, treceavo. Por eso dije octavo. Para no quedar mal igual que hermano. Podría haber dicho noveno también. Noveno. Piso 11. Piso 11, ponele. Me caminando, me lo subo. Claro. Había un cieguito que vivía en el noveno. Sí, es cierto. Empezavista. No es que era cieguito, no veía bien. Empezavista. Bueno. Sentimientos en esta semana. Nuevo ese chiste, nuevísimo. La gente escuchando va a decir, mirá este chiste. Yo me lo copio, dice, yo me lo copio. Qué bueno. Yo no me acordaba, iba a Jardín de Infante. No lo puedo ver. Jardín de Infante. No será raro que las relaciones amorosas causen algún sufrimiento. Si tenés ahí que vas a pelear, no. La pareja puede resultar inaccesible por razones de alejamiento emocional. Upa. ¿Qué pasa, señora? Bueno, Smith, chicos, en realidad, no. Se pone a contar. Vida privada no va. No. La necesidad de adquirir cosas terrenales se opone al deseo de gozar de la vida. Sí. Gozar. No gozar. Compre. Gozar con Z. Venda. Sí. ¿Venda? No, mentira. Hay un dicho gallego. No, Zaragoza. Zaragoza. Bien por ella. Zaragoza. Eran dos bien hermanas, Justa y Celina. Donde iba Justa y Vaselina. Imprescindiente. Chicos, imprescindiente. En su casa siguen anotando los chistes nuevos. Siempre. Eso, pero hoy no traje el pendrive porque si no te iba a decir una de gallegos que, mira, hombre, si quieres vamos, te lo digo. Yo tengo uno de gallegos. Que no has traído el DVD. Dice, Manolo, ¿cómo se escribe bala? Pues como suena, ¡pum! Impresionante. Impresionante. Eso es viejo también, pero lo me causa mucha gracia. Bien. Resulta que va un SD, Paco, SD. Paco, Paco, con un armario así de grandote y dice, ¿qué, te mudas? Sí. ¿Y tu hermano no te ayuda? Sí, está adentro teniendo las perchas. Impresionante. Sí, no. Otro que vino. Ah, digo. Otro que vino. Bueno. Este se cortó el pelo, es un loco. Sigamos con el oro. Trabajo de esta semana. Se introduce un elemento. Ay, no, ella no me gusta. Un elemento severo en el carácter y puede observarse el tipo de persona que no se conforma con lo que le depara el destino. La energía mal empleada y el optimismo ciego, hablando de noveno, causan trastornos innecesarios. Eso puede ser, ¿eh? No hay que hacer que hacerse, mujer. ¿Sí? Que ya tienes lo que tienes. ¿Para qué quieres más? Pues coño, es ¿para que qué quiero. ¿Para qué querés los dólares? Decía mi abuelo. ¿Los para gastarlos, bestia? Bueno. Mi abuelo Aureliano, que era un fenómeno. ¿Cómo se llamaba? Aureliano. Aureliano. Aureliano López Zamora. Muy bien. Y ante... Sí. Da un cachetazo ahí con esa pelliza, ¿no? Sí, qué decía, bar. Si yo tuviera 20 años menos estaría tirando bombas en España. En el año 36, no, antes de la guerra civil, se vino para acá el cagón. Después de aquí para allá decía, si yo tuviera 20 años menos, verías tú. Claro. Era así, un andaluz mentiroso. Todos bueno, los abuelos dicen ¿por qué el andaluz tiene fama de mentiroso? No es mentiroso, agranda las cosas. Ah, viste que yo siempre te digo, sí, porque yo... Y yo tengo sangre andaluz. Que mi plata no vale, y si la tengo la billetera acá llena. Opa. Sí, no me hable. Billete de 2 pesos. Eso, lo que tengo yo. Toda llena de volantes. Me lo mandaste, lo voy a mandar. Ah, volante, sí. La, no, la neurona, la neurona. Acá tengo uno. ¿Viste? Mirá. Ah, que me han dado un volante medio cuadrado. Pero ¿cómo le van a dar un volante si ahí eso, viene la parte eso. Estúpida? Si no sabe manejar, hombre. Bueno, llegó a 11. ¿Usted maneja bien para leer? Aquí está. Esperamos a todos nuestros clientes en el nuevo local de Pueyrredón. Este es difícil. No, no va a pasar el chivo, ¿no? No, 128. Listo, número de teléfono, averígüenlo. Averígüenlo. ¿Cómo hace Susana? 451-37. Si son magos, van a adivinar dónde está eso. Bueno, ¿qué carajo hacen esto? Y no sé, la fábrica. Bueno, no sé. Fábrica de sándwiches. Sanguches. Claro, si ahí entre un mirato yo le voy a comprar. Acá, mire. Mirá. Triple surtidos. Claro, son re baratos y re ricos. ¿Y son como en la foto, como viste que te venden sí. esas comidas? Sí, son chiquititos así. Son chiquititos así, sí. A torta dos cortes. Sí. Mirá. ¿Tienes dos cortes así? Claro. O sea que yo no como. Sí. Si son dos cortes. Claro. ¿Un sándwich de miga no me va a comer? Sí, pero sin claro. jamón. Bueno, sí, le sacamos jamón, el jamón y lo come con queso. Sí, bueno. Con queso. Pero el jamón... El queso es un derivado de la vaca, pero no importa. Claro, puede comer siga salchichón, con... que ahí no tiene... No, no hay una salchichona... Ya falta poco tiempo. Ya nos va, pero sí. Pero se parece como que hubiésemos venido hace 10 minutos. Sí, nada, se me pasó volando el programa. Es cierto. El tiempo vuela. Tenemos una temperatura de 17 grados 6 décimas aquí en Moreno. 4, hombre. En que eso es un 4, hombre. 17 es 6. Es un 6. Ahora 20? Tiene un 4. De acá no para ahí hay un 4. 20 horas 52 minutos y está lloviendo sobre Moreno. Sí, sobre la ciudad. Sobre la ciudad de Moreno. Sí, hombre, que esto es. Joder. Pues joder. Pero bueno, si seguimos jodiendo, en el 466-6559. Sí, si no al 15. Es el 15. Único número que veo. 6-1. Diga usted. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Queremos el último, por lo menos. El último, y no el último jodemos mensajes, más. El último mensaje. ¿Eh? Dale. diga. No se dice nunca perdón, ¿eh? No, ¿por qué? No. Porque no se dice perdón. Está no. bien. No se dice salud tampoco, cuando uno está muda, ¿eh? Usted está hablando, dice... y sigue hablando como si nada pasara. Está bien. Nunca diga perdón. Y tengo que toser así, arriba del micrófono. No, si se agarra esa cosa... Una cosa así, no se dice, pero usted le sigue patilando para adelante. Lo sí. más importante es no resaltar los errores. Exacto. Sí, eso me lo habían dicho. Porque a veces pasan y uno los recapita. Ya me di cuenta que te equivocaste, idiota. A mí me mensaje, es una cosa de loco. Bueno, no, quería decir una cosa. Sí. ¿Se acuerda de Néstor, que llamó el programa pasado? Sí. Kirchner, sí. Néstor, que... No. No, era que... Pero, ah, no, que dudó del nombre. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Sí. Duda de su nombre, dije. Néstor. Claro. Dije. Bueno, bien. Tengo el CD hecho. Ya lo tengo en casa, todo. Ah. Lo que pasa es que con este problema que tuve familiar, no lo traje. Bueno, para dejarlo aquí en la producción. No, en la producción, en la radio. La producción soy yo. La semana que... La semana, me lo dejo conmigo. Búsquenme... La semana que entra, bueno, que lo venga a retirar. Sí, yo lo voy a dejar la semana que viene. Usted va a estar de traje, dijo. ¿Cómo de traje? Usted dijo le traje y no lo traje. Le traje. Ah. No, no estoy hablando en francés, le traje. Le traje. Del verbo llevar, digamos. Mon petit cochon. Ay, y que se me dice bien. ¿Viste? Je m'appelle. No pregunte, ¿eh? No pregunte nunca lo que quiere decir. No, eso es otra cosa, eso es Peugeot. No, pero je t'aime, significa te amo. No. Sí. ¿En serio? Sí. Me está mintiendo. No, verdad. No, yo le digo, ¿qué quiere decir mon petit cochon? No se lo diga. No se lo diga. No. El que lo sepa que llame. Para el problema que viene, que me digan qué quiere decir mon petit cochon y le regalo un CD. Aparte, ¿viste de la boca como se pone un chupetín? Sí, como un chupetín que le sale. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très denté. Tres dientes. No, tres dientes. Bueno, Tridente. Eso. Tridente. Molière. Ah, eso es Moulin Rouge. Cualquier cosa, ¿viste? Cuando pica uno, claro. Ese, ¿no? Molière. Louis XVI. Ah, ese bueno. Le cortaron el gañote. Guillotiné. ¿Sabes que era un doctor, Guillotín? No me digas. No me acuerdo el nombre, pero se llamaba Guillotín de apellido. Mira vos, el que inventó la guillotina. Y él murió bajo la guillotina. Claro. Dijo, sí. La voy a probar a ver si funciona. No. Acá. Él dijo, yo quiero morir en mi ley. Le cortaron el cogote. Es que malanda malacaba. No, sí. Ese no era. Ojo que la guillotina estuvo hasta hace muy pocos años. Ay, qué feo. Ah, sí. Sí, la pena de muerte en Francia. ¿En Francia? Sí, yo vi una película con. ¿Parece Gerard Depardieu? No, Alain Delon. Alain Delon. Cuando era joven. ¿Está vivo Alain Delon todavía? Sí, todavía. Sí, sí, el otro día hablamos con él. Ah, ya sí. Dodo, parece usted. Dodo. Puede mirar y todo. Dodo. Gira la cabeza. ¿Sabes qué me sacaron? Hablando de girar la cabeza, mire. ¿Ve? ¿Qué es eso? Acá tenía un cosito de grasa. Tiene una marca. Sí. Sí. Ah, no, es una alegría. ¿Te la quemaron? No. Sí, me dice, bueno, acuéstese, me acosté. Me acosté, una que te quedó, me acosté. Me acosté. Me di vuelta. No me di vuelta. Otra. Él ya va directamente boca arriba. ¿Qué cosa que sí, le tenga que hacer? Sí, a mí boca arriba. Me acosté, me di vuelta, me pomé. Entonces, la chaboncita, la doctora. Ah, dice, era la doctora. Sí. Te voy a poner un poco de anestesia local. No. Yo dije, spray. Claro. No. ¿Cuándo agarró la jeringa? Ya esto no me está gustando nada. No era spray, era jeringa. No, si es un poquito, qué sé yo, como diciendo no seas marico. No, un poquito no, porque por ahí te pasa, me atravesás con esa boca. Ay, no te puedo creer que dudás. Sí, la aorta. Y la aorta, y la mier. Claro. ¡Sac! Ay. Te la puse igual. Bueno, ahora vas a sentir un ardor. Nada. Muy poco, nada. Digo, no. Esto, ¿eh? Claro. Bueno, ahora vas a sentir olor a quemado. Ahora, a quemado no, a quemado. Sí. Ahora me rostiza. No sé qué agarro, porque no vi, no podía, porque desde acá no veo. Claro, un no espejito, veo. Tú dices que un espejito. No puedo, no puedo decir. No queríamos que mueva la mano para otro lado. ¿Se da cuenta? Sí. Y empezó a salir humo. ¡Ay, qué! Un olor. A carne, a churrasco. ¡Ah, churrasco! Una cosa. Después. Había comprado el... ¿Alguna vez comido gañote? Para el baño. No, okay. Y me fui, bueno, ahora ya está. ¿Cómo ya está? Está, listo. Ya está, listo, andate. Viste. Tanto que no era nada. Para eso. Tanto, si sabés ni venía. Para esto vine. Me llevaron a la fuerza, me metieron así a la fuerza con un chaleco. No. En el ascensor no quería ir. No, voy mañana. ¿Lo desnudaron? ¿Lo desnudaron para sacarle la...? No. Pero vos por las dudas sí te pusiste desnudo. Yo, obviamente. Yo, si me querés hacer esto... No, yo me, no. Por lo menos así, tiene una toallita. Chiquita nomás, ¿eh? De mano, eras de bebé, viste, sí, las babitas. Claro, una cosita así. Bien. No me presta el baberito. ¿Qué querés? ¿Nos vamos? No. Hacemos lo que queremos. Faltan 2 minutos, llegaron todo tarde. Claro. Uy, perdón, se me escapó. Ay, no. ¿Sabes que nadie lo notó? No. Hizo 3 voces hoy. A ver, hacé la mía. No. Hacé la voz de eso. No me sale. No me sale. Estuve con Leo acá acompañando. ¡Me la pusieron! ¡Me la pusieron! Es una frase que quedó. ¿Sí? Sí, es una frase. Dios mío. Entonces, vos estás en este programa, ¿sabías? No, hoy tengo un día de miedo. ¿Sabes que para no tener Alzheimer tenés que tomar 2 latas de cerveza por día? No, yo alcohol no tomo. Bueno, pero ¿no te acordás de tomar? No tomo, no te rías porque no tomo alcohol. Bueno, no tomo. Bien. Coca-Cola. Coca Light. Cero. O Pepsi. Cero. Me gusta la cero a mí. Más no, que la light. Cero es fea. La cero es media. Bueno. Me da cosita. La light es más rica. ¿Qué le gusta a usted? La cero. A mí la cero. Bueno, son 2-0. Muy bien ahí. Muy bien, está entrando. Fue 1-0. ¿Por qué? 1-0. 2-0. Nosotros, 1-0. No. 1-0. Le explicamos. 2-0. No, déjalo. No, hoy tuve un día de mierda. Hoy yo estuve mirando acá. Yo le voy a hacer. Mire, ya que estamos. Eso me duele. Esa foto me duele a mí. No. ¿Por qué? ¿Qué le apretaron? Le está apretando el brazo. Mire, yo le voy a hacer ver una cosa, señora. A ver. Mire usted, lee acá. Esto. Desde aquí. Lea esto. Tener en cuenta aceite de ají picante. La gaseosa es eso, ¿eh? Bolas, sí, de japonesa, pulpo, sí. Bolas de pulpo. Berenjena, curry, cebolla y kimchi. Sí. Plato típico japonés a base de repollo fermentado y chile. ¿Sabes que te tomás una gaseosa de pollo, repollo fermentado? No, de ají picante. No. O la bola de pulpo me dan más miedo. La bola. No, eso es jodido. Pobre. Claro. Y mira acá, y de moscatel, ¿ves? Wasabi, chicle. ¡Ah, chicle rico! Chocolate. Yuzu. Galleta y agua. Muy bien. Yuzu. Una gaseosa de galleta y agua. De es como mojar y la criollita en el claro, té. Claro, y te la tragas. Yo no qué asco. Los malitos... ¿A dónde mojo la galletita? No, la mojé. Tomate esa galletita. Esta es la malita. Claro. Esta es la malita. Pepsi de pepino. Pepsi de... ¿A usted le gusta el pepino? Sí. A mí me y encanta. El pepino sirve para muchísimas cosas. Además de comerlo, para los ojitos, para la cara, para eso también. Si te gusta. ¿Hace crecer el pelo? Aparte, no. No. No ¿sabes lo que hace crecer el pelo? Agarrás el shampoo. ¿Viste el que usás vos en tu casa? Uh-huh. Vacías medio frasco en la licuadora, dos pastillas anticonceptivas, sí. Las licuás. ¿Y vos tenés pastillas? Yo, ¿qué fecha es? Si me quedan algunas. Las licuás. Muy bien, estuvo bien. Las licuás y después metés todo eso adentro del shampoo y te lavas el pelo y te va a crecer más largo, más brilloso y con más fuerza. Yo creo que no. Pues, y los piojos que tienen en la cabeza no se vuelven a criar porque ya tienen. Claro, tienen, ya están protegidos. Muy está bien. Bueno, está bueno está eso. Está bueno. Yo no tengo piojos, pero está bueno. Está bueno eso. No se, tiene pelo tampoco. Porque se resbala. ¿Y dónde, vale, quiere, ¿dónde, claro, ¿dónde quiere que vaya? No, son no, saltimbanquis. No me convence eso. Pero bueno, saltimbanquis. Bueno, no sé lo que será. Saltimbanquito, eso. Ay, teléfono, tío. ¿Aló? No, al aire no. ¿Se le vas a poner el no, sí, no sé. Es medio difícil. No sabe qué es porque no pone el teléfono. No, pero lo voy a poner acá, es medio como que. No es un mensaje. Bueno. Le iba a leer el micrófono. Y te... Hola. Yo, a mí se me... No sé qué... Ahora te contesto. Bueno, no, pero acá... Sigamos, no sigan. Todo esperado. Ah, bueno, no, era esto que le quería mostrar y ya... Y eso se consigue acá, ¿no? Por esto... ahí en el barrio chino podés... Esto es acá, ¿vio? Es acá Japón. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Y todo pasa allá. Todo pasa allá y... Pero cuando uno tiene sed, querés tomar cualquier cosa. Cuando ya tragas tu salivita y ya te quedás, pero viste cualquier cosa. Qué feo tragar la bola saliva de bola de pulpo, no. Menos bola de pulpo, obvio, no. Yo no, bola de pulpo me impresiona. Hasta ahí la no, de no, toro no, también. No se rompa la muela, si quiere no, otra. ¿Viste cómo sonó? La muela no sería nada. El bracker, que se me rompe el bracker, con lo que sí, cuesta. Sí. ¿Cuesta con... colocarlo o cuesta de caro? Las cuesta dos de cosas. Caro, cuesta de caro. 60 pesitos cada bracker, así que lo tengo acá para vender. ¿Cuántos dientes tenemos? No, depende de lo que tengas. Ahí te están haciendo... Ay, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. ¿Qué si tipo? De yo voy que... a dar la vuelta ahora. Listo, nos estamos yendo, chicos. Bueno, bueno es eso, fue cortito, una pero semana complicada. Bastante complicada para algunos de nosotros. Para Solange, no tanto. Me rimas al frente. Así que hagan la bueno, listo. Nos estamos escuchando la bien. Próxima semana, si Dios quiere. Sí. O si alguno quiere. No, vamos si a el estar universo bien. Quiere. Es más, voy a venir a las 4 de la tarde acá. Me voy a parar en la puerta para no llegar tarde. No. No te esfuerces tanto. Bueno, así no lo puedo creer. Descansa. La semana que viene tengo las. ¿Qué son las carnes vegetales? Les voy a contar. ¿Qué son quiero las carnes vegetales? Vegetales. Mire, yo le voy a contar una cosa. Sí. Yo el domingo estuve visitando a mi pequeñín. Sí. Y el lunes como una cosa así de decir, llevémonos bien. ¿No? Con el pequeñín no. No, con la otra. Con la grandutín. La bestia. Digo, ¿querés que cocine? Bien, ahí, punto favor. Bueno, si querés, qué sé yo, ¿qué vas a cocinar? Es se dedicó a los vegetales. De vez en cuando le da un ternero. No, a veces no, ternero. Hice verduras saltaditas a la sartén, milanesitas de soja, ensalada. Un 10 ahí, bien. Todo condimentadito, con un huevito, uh-huh. Queso de rallar. Con... Sí. ¿Le gustó? ¿Y vos comiste? Sí. ¿Te le... gustó? Si no, ese como un bistec así. No, yo me hago viste un chori, dijo, no. No, es yo sanísimo. Comimos todo lo mismo. ¿Y quedaste satisfecho? ¿No te quedaste con hambre, viste? No. Porque es así, el cuerpo sabe, uno lo mal acostumbra a meterse cosas. Tiene razón. Me no, encanta por ahí se mete un chorizo en el cuerpo, se no, una morcilla. Qué susto con el chorizo. ¿Por el asado de los domingos no. o no? Pedacito. El sábado tuve un asado. Por ahí el chinchulín que se cae. Chinchulín no el chinchulín tanto. Es de terror, te ahogás con el chinchulín. La rueda. Buah. No hay con que darle a la rueda. No, la vamos. Rueda. Listo. La rueda. Chao. El miércoles hasta estamos miércoles. Hablando de eso. Vamos todos. Chao. Bye bye. Chao. Moreno 90.1.